durante toda la noche, ok, la nueva juventud. Se encuentra Rodri por acá, Rodri, adelante Rodri. Ahí está Rodri, buena Rodri. Bueno, ya estamos en camino ya para la radio, para estar con todos los oyentes de la radio. En un instante más, aproximadamente 11 y 15, 11 y media, vamos a estar llegando con toda la gente de la radio para pasar este 1999, los últimos momentos de 1999 y recibir el nuevo milenio con OK Radio, la nueva juventud y por supuesto con buena música para que la pasen súper bien. Así que en cualquier momento estamos por ahí, sigan en sintonía de los 91.9 de OK Radio, la nueva juventud. Ok, chicas y muchachos, seguir bailando con la música, ¿ok? Carlos Enrique, por aquí está Carlos Enrique. Oye, Carlos Enrique, habla Carlito. Oye, acércate más, Carlos. Ay, Carlos Enrique. Carlos Fernández, ahí está Carlitos también. Bueno, estamos en camino a la radio a las 11:30. Estamos ya haciendo nuestro programa en vivo con toda la gente que está escuchando que hay radio, la nueva juventud. Uno, dos, tres, adelante, vivo. Falta una hora para el 2000. Esperando, que irradión, ya está aquí, ya llegó la nueva juventud. Ok, 91.9, tu verano. Yes, man. Esta es la radio fiesta de OK, la nueva juventud. Mamá, no quiero comer. Hola Carlos, ¿cómo están chicos? ¿Estamos en avanzado o no? En avanzado. Estamos contentos, felices de estar en esta noche. Estuvimos ya en Navidad con Chiqui, pero en esta oportunidad estamos con toda la gente de la radio reunidos para recibir el 2000, como hace un momento lo dijo Carlos Enrique. Ahora le voy a dar la posta a mi gran amigo Rodri Heredia. Gracias, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, darles la bienvenida, muy buenas noches. Aquí estamos en vivo y en directo con toda la gente de la radio. Y para nosotros es realmente todo un placer, todo un gusto poder compartir estos minutos tan importantes aquí en vivo y en directo a través de los 91.9. Vamos a recibir el nuevo milenio cargados de buena música, buenas vibraciones y por supuesto con toda la alegría de OK Radio, la nueva juventud. Chiqui, estamos con Chiqui. ¿Cómo están chicos y muchachos? Son las 11 de la noche con 33 minutos. Eso quiere decir que faltan exactamente 27 minutos recibir el año 2000, nuevo milenio y por supuesto toda la gente conectada a OK, la nueva juventud. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando, chicos, con ustedes a bailar. ¿Qué les parece si nos vamos a presentar los éxitos que tenemos aquí en OK, la nueva juventud para esta noche? Y recuerden que nos vamos a quedar hasta las 12 o pasando, nos quedamos a las 12 o pasando. Pasando a las 12, tenemos un programa súper especial con muy buena música, así que la gente que se prepare a disfrutar todas las canciones de OK, la nueva juventud. Vamos a saltar una canción, ¿hacemos cuenta regresiva o para las 12 lo dejamos? Vamos a... O una pequeña cuenta de tres nada más. ¿Ya? Ya. 3, 2, 1, 0. Oye, esa camisa está nueva, oye, tu papá, yo no sé, tu papá se va a molestar, esa camisa todavía está paraguaya, está para ello, está para ello. 11 minutos para las 12. ¡Señorita, faltan 10 minutos! ¡Recibe el año nuevo, el nuevo milenio con OK, la nueva juventud! estamos oyendo, estamos en ¡Avanzada! ¡Baila con nosotros esta noche! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡No te gustó! ¡Baila como quieres y te va de lado en lado! ¡Porque no está tu marido, porque no está tu cuñado! ¡Así baila como quieres y te va de lado en lado! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Eso es! ¡Opa negra! ¡Se viene el 2000! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene! Un besito para ti, cachetoncita. Hola, brother, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te has comprado chacha nuevo, ropa nueva? Aquí escucha los pegones, ¿ah? Sí, ya, se escuchan los cuetecillos, se escuchan los cuetecillos, se escuchan los tiradores, los tiradores. Fiesta, ok, celebrando el año nuevo. Oye, pásala bien con nosotros, arriba el ánimo, no te triste. Chicas y muchachos, les contamos que faltan 7 minutos. Va, así va, triste. 7 minutos, se acaba el año. Nos estamos divirtiendo muchísimo, podemos poner de todo, ¿no? Así que hacemos una clavecita. ¡Salsa! ¡Qué rica noche, qué rica noche! Eso que no me has visto más tardecito, espero, ¿no? ¡Buena, señora Ley! Aquí en OK lo la nueva juventud. Con todo lo que te gusta, mi China. ¡Faltan 3 minutos! Se me agotan las esperanzas con lo... ¡Faltan dos minutos para la 12! ¡Se viene el año nuevo en Joaquín! ¡Y así no se quiere a nadie! ¡Porque me castiga, señora! Chocolate y el pavo que nos han enviado. Gracias por el lechón también. Porque de esa manera no se puede vivir. Ya fue Rodi, sirve la copa, el champán para brindar con la gente. ¿Dónde está el champán? ¿Dónde está el champán? ¿Dónde está ahí? Y así no se quiere a nadie. ¡Qué rico mis chubitas! Atención Lima, señora, señor, chica, muchachos, todo el mundo. Falta exactamente un minuto. Casi, chau, 99, 50 segundos, en un instante escondido, 45, en el diario gritaba, que la suerte, la prosperidad, la unión, el amor estén en tu hogar. Gracias por estar con OK. Faltan 15 segundos. 15 segundos. Está 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡feliz año! Nosotros, un nuevo milenio, y para quienes formamos parte de la familia de OK, quiero decir lo siguiente: nos sentimos sumamente a gusto con ustedes, complacidos por tanta preferencia, por tanto cariño que nos han brindado a través de nuestra corta historia. ¡Bienvenidos al nuevo milenio, Carlos Enrique! Bueno, súper feliz, y más que feliz, como yo lo dije hace un rato, súper emocionante que tiene la suerte de ingresar a este nuevo milenio. Ojalá que la pasen muy, pero muy bien. Y gracias por estar con OK 91.9, la nueva juventud. Y este es un nuevo milenio, chicas. Rodi, ya pues, Rodi, sus palabras. Bueno, contentísimo agradecerles a todas las personas por el primer lugar de aquí, de OK Radio 91.9, la radio de la nueva juventud. Yo me siento muy contento. Estoy recontra emocionado en ese momento, ¿no saben? Lo que pasa es que se siente una sensación realmente muy bonita el recibir este nuevo milenio, poder ser parte de este 2000 y a través de la radio número uno. Gracias a nuestros amigos oyentes, que todos los planes en este nuevo año se cumplan, se concreten y por supuesto sigan con OK Radio, la nueva juventud. ¡Estamos con Chiqui! ¡A bailar! Bueno, y estamos en el año 2000, parece increíble, y es una suerte para nuestra generación, para nosotros, poder pasar de un milenio al otro, ¿no? Es una suerte tremenda. ¡Es increíble! Salud por aquí, las copas. Bueno, feliz año nuevo. Tres turras por ese nuevo milenio. ¡Y jirra! ¡Y jirra! ¡Y jirra! ¡Feliz año nuevo para toda la gente que está con OK! ¡La nueva juventud! Chicos, feliz año a todos. Habíamos dado el abrazo por interno para el aire. Feliz año para toda la gente que siempre nos escucha. El abrazo. Perdóname por todo lo que te he hecho. Perdóname, Carlos Fernández. Está perdonado. Perdón. Saluda a toda la gente que nos escucha en esta noche. Dispénsame. Te dispenso. Excúsame. Te excuso. ¿Qué es esto? Ya, para. Déjame saludar. Oye, un saludo para toda la gente. Pero antes, déjame enviar un saludo súper cañoso para mi hermana Yanet Durán, que está dando más el día de hoy. Así que la pasa. Que la pasa desde casa ya. Ya vamos por la casa. Bueno, y ya que estamos finalizando prácticamente esta primera parte del recibimiento del año 2000, quiero saludar a todos nuestros oyentes a nombre de la gerencia general encabezada por el señor Ricardo Belmont Malarino, como también el señor Walter González Tello, nuestra gerencia de comercialización, la señora Patricia Arévalo, Vanessa Barandiarán, Alberto Moreno, todo el staff de DJs, como también el personal de operaciones, como es el caso del señor Walter Castillo, grabaciones, el señor Javier Castillo, José Susunada, quien encabeza la programación de OK, la nueva juventud. Y en verdad, lo mejor es para bienes para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y lo que queremos es que se diviertan. Son 3 minutos ya que llevamos de este nuevo día. Sí, primero de enero 1999. Estás emocionado, Carlos. Sí, recontra emocionado. Antes de irnos, un saludo muy especial para toda la familia Esteban Gómez. Un saludo para toda mi familia que se ha avanzado. Nombrar a todos, bueno, sería un problema, pero voy a cumplir porque los chicos me matan. Iniciamos el tono. Hay salsa, hay reggae, hay tecno, hay ambiente, hay dance, hay de todo. ¿Tecnocumbia también? Oye, compadre, ¿qué pasa? Hay de todo. Iniciamos la radiofestia. No, me equivoqué. Emoción embarga a todo el mundo en este momento. Y quiero que ustedes nos comprenden y nos sentimos bien por ello. Vamos a bailar. Lo único que les pedimos es que lleven el volumen de su radio al máximo con OK, la nueva juventud. Aquí iniciamos, ahora sí lo digo bien, ¿eh? Iniciamos la radio fiesta de OK, la nueva juventud. Hacemos cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Señoras y señores. Oye, ya tú sabes. ¡Feliz año nuevo! Te desea OK, la nueva juventud, que te acompaña con alegría, diversión y entretenimiento este nuevo milenio. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Si estoy con el general. Con el gracias por estar con OK. ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! Te invita este domingo 6 de febrero desde las 4 de la tarde a bailar al compás de los éxitos del momento. Discoteca Cerebro, este 6 de febrero con lo mejor del reggae. Presentando a la revelación del reggae peruano, el grupo TNT. Pasa una tarde inolvidable con la animación de Chiqui. Discoteca Cerebro, Avenida Emancipación, esquina Girón de la Unión, Lima. ¡Te esperamos! Al principio, las drogas pueden hacer que te sientas en la cima del mundo. Libre, capaz de hacerlo todo. Pero esa sensación no dura. Y pronto descubres que mientras tú creías estar volando, en realidad estabas cayendo. Cayendo. Las drogas matan. No caigas en ellas. Porque un Perú sin drogas es un país con futuro. ¡Ya estamos viviendo! El verano en OK Radio ya está aquí. Ya llegó la nueva juventud. Tu verano. Vive el verano del nuevo milenio con OK, la nueva juventud. Rock en OK, la nueva juventud. No te pares frente a mí. OK 91.9, la mejor música en tu fin de semana.